gioia il che va a differente lugar. Alla montagna, nel mare, nel bar di San Yo necesito everybody listen. Y duele mucho el castigo, el mendigo, yo digo misericordia, aunque no seas amigo. Si yo no soy, estas piedras dirán, y así sabrán, y así verán, y así se van. Donde quiera que te quiere cambiar, que le incomoda el modelo, sábelo. Y aunque presiento, lo siento, que el viento no es favorable, pero confío, yo no escarmiento. Y así lo sé, como José, que aunque en el fondo del pozo sabía que zafaría, y lo sabes, nada te cambiaría. Es pura data, quita pena para tu vida, nena. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Si me palabra que va por tu camino, una palabra que va y no volverá, que buscará en el amor su propio destino, una canción que al final